Pues bueno, son las 21:08 UTC y nos vamos a ir otra vez a Valencia. A Valencia deberíamos decir que ya, pues bueno, allí hay una gran cuna en lo que a GNU Linux y software libre se refiere. Voy a entrar y ya entro en esta, bueno, en este estudio y seguro que tengo por aquí Alejandro López. Alejandro, muy buenas. Hola Juan, muy buenas. Comentaba a los oyentes que Valencia, cuna de GNU Linux. Bueno, la verdad es que sí, están surgiendo proyectos muy interesantes y los valencianos nos estamos moviendo mucho en ese tema. Ojalá se extienda también, bueno, que está extendido, pero que ojalá surjan iniciativas también muy fuertes en otras comunidades. Pues nada, antes o después habrá que ir por ahí. Perfecto. Pues mira, les dejo ya con Alejandro López, está detrás de Slimbook y ahora nos va a hablar de Linux Center, un proyecto que intenta acercar y hacer localismo de lo que es GNU Linux. Alejandro, los micrófonos son tuyos. Gracias, Juan. Bueno, lo primero que quiero hacer es presentaros a las personas que están hoy aquí conmigo. Nosotros, la verdad es que hemos hecho un maratón un poco diferente. Nos hemos saltado un poco la norma del online y nos hemos venido a Linux Center. Somos cuatro personas aquí. Y bueno, yo soy Alejandro. Delante de mí está. Andrés, buenas. Hola, soy Raúl. Y bueno, vamos a hablaros de Linux Center, vamos a hablaros de software interesante que puede que no conozcáis, también un poquito de juegos. Y bueno, esperamos daros una hora bastante, bastante entretenida. Quería comentar también que nos saltamos un poco la norma del maratón, porque incluso hemos habilitado una línea móvil por si algún oyente quisiera llamar y comentar algo. Bueno, intentaríamos saber cómo surge el experimento. Espero que la iniciativa no tenga problema y que guste. A ver cómo surge el experimento de si algún oyente quiere llamar a un móvil, en este caso, pues lamentablemente solo español. Si se quiere llamar desde fuera hay que poner el más 34 delante. Es 634, el número es 634 8080 16. Si alguien durante las conversaciones que vamos a tener después quiere intervenir en directo y matizar algo, es bienvenido. Y si no, pues a través de los chats tradicionales que bueno, se están usando en todas estas horas anteriores. Antes de meternos en materia, siento tener que daros un poco la chapa y explicaros qué es Linux Center. Nada, van a ser un par de minutos. Si alguno de los que nos oyen no sabe lo que es Linux Center es una iniciativa de Slimbook. Slimbook es la marca de ordenadores. Personalmente, bueno, soy el director comercial. Y Linux Center es la manera que tenemos de poder devolverle a la comunidad lo que la comunidad también hace, ¿no? Pues que es compartir conocimiento y poner a disposición de la comunidad pues un espacio físico, en este caso en Valencia, pues disponible, ¿no? Y a través de ese espacio físico pues compartir GNU Linux. Nosotros ponemos a disposición de cualquiera que quiera compartir Linux, enseñar a unos amigos, a unos familiares o simplemente a desconocidos, al igual que se hace a través de un blog. Todos, bueno, muchos de los que nos oyen han tenido segura vez alguna vez algún blog y han compartido cosas de Linux. Bueno, pues nosotros dijimos, ¿y por qué no también físicamente, ¿no? En lugar de explicar en un blog a un usuario cómo hacer algo, ¿por qué no lo intento explicar cara a cara, ¿no? Y nos pusimos a montar este espacio físico en el que compartir conocimientos. Hasta la fecha, todos los cursos han sido gratuitos y esperamos que así lo sean. Esto se financia a través de Slimbook, de los beneficios de la venta de Slimbook. Y esperemos que así sea. También si alguien cree que bueno, o está en su derecho de cobrar por ese conocimiento, puede venir aquí y solicitarnos el uso de la sala. Pero bueno, de momento no se ha dado así y bueno, ya se han impartido todas las semanas, en las últimas 10 semanas antes de agosto, unos 10 cursos. No tengo la lista por ahí, creo que Rafa me está diciendo que tiene algunas anotaciones de la lista. Si quieres comentarnos, pues qué temáticas se han tratado. Sí, por ejemplo, hace un tiempo se hizo un podcast de la mesa redonda del grupo GNU Linux Valencia. aquí en Linux Center. Además, como varios cursos, por ejemplo, el primero que tuvimos fue cómo crear tu propio sistema Linux desde cero, impartido por Raúl Rodríguez, que está aquí presente también. Hubo varios también, por ejemplo, uno de Python, de introducción a Python, por José María Ortega, y él mismo hizo otro que es un poco más avanzado, que era de seguridad en Python. Tuvimos también un curso de introducción a Joomla, impartido también por Alejandro, que está aquí presente también. Otro también de introducción a WordPress, por Daniel Díaz. Y varios, por ejemplo, cómo crear una primera app, tu primera app en Android, Bernard Llopis. Y Lorenzo, por ejemplo, hizo el de introducción a Ubuntu para no iniciados. Sí, básicamente las temáticas son bastante diversas, desde la mesa redonda del podcast hasta estas introducciones o estas cómo crear tu distribución. La verdad es que ha sido un placer recibir a toda esta gente. En la medida de lo posible hemos ido depurando nuestros fallos y hemos conseguido grabar parte de estos cursos que están en el canal de Linux Center. Bueno, la página web es linuxcenter.es, www.linuxcenter.es, y bueno, por ahí por el pie creo que hay un enlace al canal de YouTube. En el canal de YouTube pues hay varios vídeos sobre los cursos, algunos de los cursos que se han impartido aquí, ¿no? Algunos de los talleres. Y bueno, estamos preparando el calendario para los próximos meses. En agosto ha habido un parón de vacaciones. En los próximos meses todavía falta por confirmar algunas cosas. Si estáis interesados, bien a través del streaming o presencialmente, a asistir a alguno de los cursos. De momento siguen siendo todos gratuitos y es fantástico. De hecho, son grandes, grandes personas las que están viniendo aquí y no me cansaré de decirlo. Se van a hacer, por ejemplo, ya tenemos confirmados, un curso de Bash, el poder de la terminal y el scripting, por Raúl Rodríguez. Este señor no está aquí en plantilla, pero igual debería. se ha reído él. Introducción a Ruby on Rails por Tiago Ameller. La verdad es que estos serán dos jornadas muy, muy intensas. La verdad es que Ruby on Rails es un framework muy, muy, muy potente, a la par que sencillo, ahorra bastante tiempo y la verdad es que es muy, muy recomendable. Tiago, también un gran, gran defensor del software libre, vendrá desde Menorca a dar los cursos aquí. Esos serán el 26 del 10 y el 27 del 10 y luego, pues por ejemplo, Adriana Fuentes nos dará también un taller muy completo de dos jornadas de Inkscape, dos sábados diferentes. Y serán talleres de unas 3 horas y media, todos talleres prácticos, explicándonos a fondo, pues desde cero y hasta el fondo, Inkscape, desde empezar hasta incluso dejar diseños para el modelado, etc. Luego todavía no están en la página web, os recomiendo que dentro de una semanita o dos volváis a entrar, pero habrán cursos, por ejemplo, estamos hablando... pues con Borja, que vendrá a hablarnos de WordPress Multisite. Habrá otro taller también de seguridad en WordPress. Habrá Miguel Menéndez también vendrá a explicarnos Markdown y bueno, también veremos, tengo por aquí anotado, tenemos que confirmar también fecha de curso de Docker, ¿vale? Y contenedores. La verdad es que se avecinan unos meses muy, muy interesantes y es un placer, ¿no? Pues que la convocatoria llama a la gente a participar y a compartir conocimientos esté funcionando. En relación a lo que decía antes, Juan, de que aquí en Valencia está hirviendo mucho Linux y se están creando bastantes grupos, pues destacar también el grupo de GNU Linux Valencia, cuya página web es gnulinuxvalencia.es. Y que también están en Telegram, que bueno, Lorenzo, Boro, Raúl, yo estamos también entre los socios fundadores de este grupo. Se está formalizando como asociación y la verdad es que es un placer contar con tantas iniciativas tan buenas y conocer a gente que apostamos tanto por el software libre. Terminada la chapa... Vale, perdonadme, entramos en materia. Antes de empezar a hablar un poquito de software, recordar que si algún oyente quiere llamar al 634-808016 para lo que sea, o tirarnos de las orejas o lo que sea, puede hacerlo, no hay ningún problema. Y bueno, ¿quién de los aquí presentes quiere empezar a contarnos un poquito, hablarnos un poquito de software? Bueno, pues voy a empezar yo. Vamos a empezar por lo más sencillo, que es básicamente alternativas Linux para gente que quiere iniciarse en Linux, que esté trabajando con otro sistema, ya sea Windows o macOS, pues qué alternativas puede tener Linux, ya sea para uso cotidiano o para ya un uso más profesional. Bueno, lo más básico es lo que ya casi todos conocemos de Ofimática, pues en el caso de Windows estaría el Microsoft Office. En el caso de Linux, el más utilizado pues es LibreOffice. Es una suite de Ofimática completa. Tiene incluso está estructurada de la misma manera. O sea, tienes Writer, que es el equivalente a Microsoft Word. Draw, que es el equivalente a... Bueno, no tiene un equivalente en Windows. Tienes el Impress, que es el PowerPoint. Y el equivalente al Excel es el Switch. ¿Vale? Luego tenemos bueno, navegadores, Firefox, Chromium, que se utilizan más en Windows que en otro sitio. Más que el Microsoft Edge. Tenemos Thunderbolt para emails. Ringbox y VLC Player. VLC Player es más para vídeo y Ringbox es más para música. Para edición de vídeo casera, cosas no muy complejas, tenemos OpenShot, que era el equivalente al abandonado Windows Movie Maker. Y Pinta, pues para hacer pequeños gráficos tipo Paint. Y bueno, ahora ya nos movemos un poco ya a lo que son un tema ya un poco más de profesionales. Por ejemplo, para edición de vídeo ya más profesional, pues en Windows podemos encontrar el Adobe Premiere y el Sony Vegas. Y su equivalente, bueno, su contrapartida en Linux sería el Cadence y el DaVinci Resolve, con el cual se han llegado a editar películas. Que podéis encontrar en el videoclub, aunque ahora videoclubs quedan más bien pocos. Para composición de vídeo, de efectos especiales, está el Adobe After Effects en Windows y Mac. Bueno, en Mac no está, creo. Y en Linux tenemos la Fusion y Natron. Son un pelín menos completos que After Effects, todo hay que decirlo, pero te pueden servir. En edición de audio y composición en Windows, sobre todo para el tema indie, se utiliza mucho el FL Studio y el Adobe Audition. Y su contrapartida en Linux es el Linux Multimedia Studio, aunque es un poco limitado en opciones. Ardour, que hasta hace relativamente pronto funcionaba solo en Mac y Linux y era de pago y ahora es gratuito. Y Audacity, el famoso Audacity que todos conocemos y todos hemos usado para editar algo de vídeo. En edición de imágenes, el todopoderoso Photoshop, en Windows y CorelDRAW. Y su contrapartida en Linux, aunque también hay que decir un poco más limitada, GIMP, MyPaint, más para dibujar normal, dibujo a mano alzada, dibujo tradicional, y Krita, que se está comiendo toda la comunidad de MyPaint, porque la verdad es que Krita se lo está currando mucho. En fotografía digital, para el retoque de fotografía, no edición tipo Photoshop, sino iluminación y tal. El Adobe Lightroom en Windows, y para Linux, pues el Darktable y el Lightzone son sus contrapartidas. Para edición de vectores gráficos, o sea, gráficos vectoriales, el Adobe Illustrator es el estándar en la industria en Windows, y su contrapartida, el Inkscape en Linux, que últimamente se está usando bastante más que hace unos años. Por el tema de Inkscape también se está poniendo un poco las pilas. Y en edición 3D, 3D Max, ¿vale? Para Windows y Maya. Aunque Maya también se puede instalar en Linux, pero es principalmente Windows. Y su contrapartida es el famoso Blender, que se está convirtiendo en el estándar de la industria indie. Es bueno saber que un software libre se está convirtiendo en el estándar. Ya no solo que compita, sino que está ganando la partida a los grandes gigantes de antes. En escaneado de objetos, o sea, en convertir objetos reales a objetos 3D, lo que se dice escaneado de objetos 3D, el Agisoft Photoscan es el, por ahora, uno de los grandes usados. Y para Linux, o bueno, software libre, hace poco salió el Alice Vision, el Meshroom, de la compañía Alice Vision, que es open source. Y es súper fácil de usar, es sorprendentemente fácil de usar y ofrece unos resultados impresionantes, la verdad. Combinado con Blender, te puedes crear un estudio de 3D totalmente profesional sin nada que envidiar a software privativo. Para hacer texturizado, existe el Sustain Painter. Que es el estándar de la industria, es un programa, la verdad es que muy potente. Y hace poco, existía desde hace un tiempo, pero esto en noticias lo comentaré un poco más a fondo, pero Armor Paint, del Armor Engine, salió Armor Engine gratuito y ahora dentro de poco va a salir el Armor Paint también gratuito, open source. Así que como sustituto, antes no había, pero ahora ya está Armor Paint. En maquetación de documentos InDesign, ¿vale? Para creación de manuales, etcétera. Y en Linux, en la vertiente open source, podemos encontrar Scribus, que son básicamente, tienen las mismas funciones. Y para hacer animaciones 2D, el Adobe Animate, y en su contrapartida open source, el Synfig Studio. No lo he probado mucho, no voy a mentiros. Lo conozco desde hace tiempo, pero la verdad es que nunca lo he probado. Y no sé decir que cómo se llevaría en contra Adobe Animate. Y bueno, en programación, Microsoft Visual Studio, Adobe Dreamweaver, etcétera. Y en Linux, Eclipse, que también funciona en Windows, Aptana Studio, incluso para desarrollo web simple como Bracket, o el creciente Visual Studio Code, que aunque sea de Microsoft, es open source y la verdad es que funciona súper bien. Yo sí que lo he probado. Y hablando de programar para desarrollo de videojuegos, en su vertiente Windows está Unity y Unreal, que son... Unity es el estándar de la industria indie y Unreal es un súper potente engine. Pero ha salido Godot, también en la versión en la sección de noticias lo comentaré un poco más. Y Armory 3D. Que son open source. Y bueno, hasta aquí las alternativas open source a programas más usados. Bueno, Andrés, la verdad es que te lo has currado. Te lo has currado. Creía que en lo básico nos ibas a nombrar cuatro o cinco cositas y es una lista muy completa. De hecho, estoy pensando que para los oyentes podríamos abrir un hilo en el foro de Linux Center luego más tarde, con toda esa lista para, bueno, pues que a veces escuchas el nombre y no te queda claro Godot o que he escuchado tal, que lo sepamos, pero bueno, que puede que no que nos falte algo en esa lista. Crearemos un hilo en el foro de Linux Center, si te parece, con la lista de software alternativo. Perfecto, bien. Contra más se conoce, mejor. Perfecto. No sé si pasar a la lista de software no tan conocido, que creo que es más larga, porque bueno, tengo dos hojas y media encima de mí. A ver, no es tampoco tan larga. De hecho, hay muchas cosas que ha comentado Andrés. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor sí que se pueden llegar a desarrollar un poco más. Tampoco puedo decir yo que las haya gastado todas. Hay algunas que sí, hay algunas que no, y en las que sepa que sí, podré dar un poco mi opinión, que es a lo mejor a lo que más iría. Si queréis, podemos entrar aquí. Hay muchas que ha comentado ya Andrés. De hecho, por ejemplo, una que no ha comentado, que es la primera que tengo, es Crossover, que bueno, que básicamente viene a ser un emulador, bueno, más que emulador, viene a ser algo para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Es básicamente similar a Wine o Wine, no, realmente no sé cómo se dice, pero que esta versión, o sea, este sí que era de pago. Sin embargo, sí que tengo constancia, o sí que al menos tenía constancia antes, de que lo que se desarrollaba ahí se daba a la comunidad de Wine para que siguieran creciendo, pero ellos tenían lo que era, como si dijéramos, una avanzadilla, y eso es lo que le ofrecían a los usuarios. También siguiendo un poco por la línea de emuladores o simuladores, estaba Janimotion, que básicamente es algo parecido al emulador de Android. Lo que pasa es que es muy similar a VirtualBox, sin embargo, está más especializado, tiene ciertos controles, como sería lo que es el acelerómetro y demás cosas que no puedes simular en VirtualBox, y aquí ya los tienes disponibles. Sí que es verdad que lo que te crea es una máquina virtual de VirtualBox. Yo de hecho lo he llegado a crear y lo he podido toquetear. No pasaría nada tampoco por coger y arrancarlo a mano con VirtualBox, pero bueno, te pierdes un poco lo que es las features. Hay un par de aplicaciones, no sé si Alejandro quieres que sigamos con esto. No. Hombre, no sé, cuéntanos las interesantes que consideres y bueno, la verdad es que es un tema bastante interesante. La lista que me has pasado es bastante potente, creo que también la deberíamos introducir por escrito para que los oyentes la pudieran consultar después. Si quieres, destácanos lo que consideres y bueno, vamos viendo, vamos hablando y si queréis vamos contando un poco experiencias de cada uno en las propias aplicaciones. Vale, pues mira, me viene un poco al punto porque supongo que si alguien ha estado escuchando más el maratón me habrá escuchado a mí en las otras charlas. Yo soy Raúl de Lliures, he estado también en la charla de GNU Linux Valencia y se me conocerá a lo mejor porque soy desarrollador, entonces puedo dar más opinión sobre las herramientas de desarrollador que yo he gastado. Por ejemplo, todo el mundo conoce GitHub, el famoso GitHub, pero a lo mejor en la comunidad ahora, dependiendo también, o sea, debido a... ¿Qué? Raúl, no. A Raúl yo lo estaba escuchando. ¿Qué? ¿Verdad? No he dicho nada. Ya está. Sí, vale, perfecto. Vale, bueno, pues eso. El famoso GitHub ha sido, ahora que ha sido comprado por Microsoft, a lo mejor sí que ha salido más a la luz el tema de GitLab. Lo que pasa es que GitLab, más que plataforma, también se puede coger y instalar en tu propio servidor. Entonces, a lo mejor eso es lo que no conoce mucha gente, que GitLab tú también te lo puedes instalar en tus propios servidores para hacer uso de él sin tener que contar con lo que es la infraestructura de GitLab. La verdad es que las configuraciones que ofrece son muy, muy potentes y también te da una cierta tranquilidad de que lo que son tu código está en tus propios servidores. Otra utilidad que yo gasto bastante, por ejemplo, es el Meld, que básicamente sirve para hacer diferencias entre ficheros. A lo mejor es como el típico div que dices, tengo dos ficheros y quiero compararlos para ver cuáles son las diferencias. Eso en programación sí que se gasta bastante. Lo bueno de Meld, por ejemplo, es que te lo hace gráfico y puedes ir mezclando los ficheros al mismo tiempo y lo ves como el resultado final. Una utilidad que he estado gastando también recientemente es Pencil, que básicamente se utiliza para hacer mockups. No sé si de aquí alguien ha realizado mockups alguna vez. No. Eso mejor queda más para a nivel de desarrollo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, básicamente es eso. Trata de darte lo que es las típicas imágenes que saca Ubuntu cuando hace algún mockup de alguna aplicación que dice así debería de quedar. Bueno, pues muchas de ellas las hacen con Pencil y que ese aspecto que queda así como de dibujado artístico y tal se consigue con esta aplicación. La verdad es que queda muy resultona y de cara a ofrecérsela a los clientes queda muy chulo. Pero es solo para prototipado, Sí, sí. no puedes luego coger esa interfaz No, no, y no, no, no. Esto es vale. para coger y vendérselo al cliente y decirle, esto es como te va a quedar Vale. teóricamente. Y queda guay, queda. Por si luego se podía exportar, yo que sé, a NetBeans o No, algo y. no, de hecho, mira, no tengo nada apuntado aquí, pero sí que he estado viendo cómo lo hace Nome, cómo lo hace KDE a la hora de hacer mockups o todo eso. Que lo que hacen ellos es ofrecen una especie de fichero de Inkscape que tiene lo que es dentro, lo que son sus controles y demás. Entonces, al final, lo que haces es te tienes lo que es tu imagen de fondo de escritorio y te creas lo que es la ventana, cómo va a quedar. Pero lo haces todo con el Inkscape. Ah, sí, lo hacen a mano. Sí, básicamente lo hacen a mano. Es que al final, no sé si en Windows o en Mac hay alguna herramienta para hacer algún boceto o algún mockup y que luego lo puedas volcar a. No, no, no la conozco, la verdad. Para hacer interfaces así en mockup se puede usar el Designer, su versión open source, pero. Lo bueno es que, bueno, es Python y luego lo puedes exportar a Python y sí que darle funcionalidad. Bastante simplón también de usar, tipo Swing de NetBeans o cosas así. Lo bueno es que tiene también una vista previa que puedes verlo cómo quedaría en tanto en Ubuntu, en Windows o en Mac. O sea, te carga lo que es la interfaz de los tres sistemas. A ver, también tienes GLaDE, por ejemplo, para hacer lo que son las interfaces de GTK. Lo único que pasa es que a lo mejor no es tan dinámico como coger, arrastrar y mover lo que son todos los componentes y que se te queden exactamente donde tú quieres. Sí, eso es lo que hace Qt Designer. Sí, en GLaDE, por ejemplo, no tienes eso. Es esto mucho más forzado. Pero bueno. Habías comentado, pues eso, brackets, y habías comentado también un par de editores. Yo personalmente creo que los he probado casi todos. Sí, yo casi que también. He probado Atom, he probado Komodo, he probado Gedit. Yo estaba con Atom antes de pasarme a Visual Studio Code. Claro, es que de hecho es una de las reflexiones que yo quería hacer, que a día de hoy uno de los editores que yo gasto es Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque es que es muy similar a Atom. Pero funciona muy muy bien. Y es verdad que no he probado las últimas versiones de Atom, pero Visual Studio Code funciona realmente bien. Aparte de ese, a lo mejor yo también he estado gastando el BIM. Bueno, he tratado de gastar BIM como IDE, con lo que son todas las configuraciones y demás, para tener lo que es el árbol y demás. Eso es mucho más complejo. Y a lo mejor para el usuario más de a pie, o que a lo mejor no es tan de terminal como podría ser yo. El Sublime Text es un editor también muy muy bueno. Es también Lo que pasa es que Sublime Text es de pago, ¿no? a ver, es de pago. Sí que es de pago, pero ellos te dejan coger y gastarlo todas las, o sea, sin ninguna Sí, como el restricción. WinRAR, Sí, básicamente es como el WinRAR. Ahí, de hecho, había una viñeta de WinRAR que decían: Dios mío, nos han pagado a alguien y están ahí todos celebrando en las oficinas de WinRAR. Me imagino que más o menos en Sublime harán algo similar a ello. Pues bueno, la verdad es que Sublime está. Yo lo he gastado durante mucho tiempo y también estaba muy bien, era muy rápido, está hecho en Python. Y oye, a ver, yo me planteé el comprar lo que es la licencia porque también hay que apoyar lo que son estos desarrollos que Sí, hacen. total, por a lo mejor lo que te cuestan tres cafés, apoyas a Claro. gente que está ahí currándoselo. Eso también están ahora poniéndose muy de moda los patreones. Claro, en este caso yo no sé si algunos de estos editores tienen más Patreon o qué. Parece ser que ahora tenga, pues eso, tiene más empuje lo que es Visual Studio Code, por no sé realmente por qué, porque a lo mejor está más en Git y tal. No lo sé, la verdad. Yo el que también he gastado un par de veces es el PyCharm, que es más orientado a Python, que es también de la compañía JetBrains. Se conocerá, no se conocerá. JetBrains es básicamente la que hace IntelliJ, que es el que han adoptado de Visual, perdón, de Android Studio. Entonces, ese es, sí que es verdad que las aplicaciones que hacen son muy buenas, tienen unas licencias que no recuerdo si eran muy caras o no. Sin embargo, si eres estudiante, casi todos los desarrollos estos de IDES tienen licencias para estudiantes gratuitas. También hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, también hay una herramienta de CAD que se llama DraftSight, que también antiguamente sí que tenía una licencia para estudiantes o para profesores que era gratis, y si lo querías gastar de forma profesional, pues ya tenías que pagar. En este caso, en PyCharm creo que sucede lo mismo. Bueno, y PyCharm la verdad es que parece más un poco en la línea de Visual Studio, que se conoce de Windows, porque puedes hacer puntos de ruptura y es mucho más complejo que no el resto de IDEs, la verdad. Simplemente dos matizaciones. En el foro de Linux Center ya tenemos la lista de las aplicaciones alternativas de Andrés, y acabo de volcar también las tuyas, Raúl, ¿vale? El foro de Linux Center. Lo digo por si alguien nos quiere seguir y no está pillando los nombres o lo que sea, pues ahí las tiene todas. Vale, perfecto, mejor, la verdad. Así la gente pueda coger y ver un poco. No sé si quieres seguir explicándolas o comentando, o si entramos un poco más en debates y opiniones. Por mí, si queréis entrar en debates y opiniones. Realmente las otras aplicaciones tampoco las conozco mucho, y muchas son las que ha comentado Andrés. De hecho, como mucho comentar, por ejemplo, que la Aftershoot de Corel sí que tiene versión para instalar desde Linux, lo cual me ha sorprendido que una aplicación de Corel fuera instalable desde Linux. Y bueno, como opciones, o sea, como alternativas a lo mejor que no son tan conocidas, de KDE, el Mycroft, que Alejandro a lo mejor la llegaste a ver en la Academy. Era muy pronto, era a las 10 creo la charla. Creo que entré ya hacia el final. Hacia el final, la verdad. La verdad es que es una herramienta muy, muy interesante. Es un asistente de bot. Sí. Que la verdad es que te automatizaba las cosas y oye. Daba teniendo en cuenta un poco hacia dónde se está moviendo ahora el mundo, que es hacia los asistentes de voz y tal, contar con una alternativa así de open source que la gente pueda gastar, a lo mejor sin tener el miedo de qué estaba sucediendo con lo que son mis datos, sí que es interesante conocer esos proyectos. La verdad es que un pequeño matiz, he leído que Mycroft utiliza una inteligencia artificial para el tema de reconocimiento de habla, sugestiones y todo eso. A ver, por lo que nos estuvieron comentando en la Academy, sí que es verdad que lo que son todo el texto que lanza, se lanza contra lo que es Google Translator. Bueno, Google Translator creo recuerda que tiene una API en la cual tú le envías lo que es una voz y él te transforma a texto. Pero a partir de ahí creo que ya no interactúa con ninguna API. Porque, bueno, de cara a lo que es reconocimiento de texto, no es solo sencillamente traducir lo que es la palabra y ya está. Las frases tienen que tener un significado, tienes que saber cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuáles son las partes importantes. Calculo que esa parte, a lo mejor, seguramente es la que han hecho la que han hecho Mycroft, que es el entendimiento de lo que es la frase. Ya más allá de que pueda reconocer lo que es el habla y lo pueda transformar en texto, sino coger y darle sentido y entender lo que significa esa frase. Seguramente eso es lo que han hecho en KDE, y es súper importante eso, porque al final es lo que hace que tus datos no sean procesados por otras entidades que a saber luego lo que hacen con ellos. Si lo hacen de manera local, sabes que no va a ningún sitio. Claro. No sé tampoco la potencia que requerirá para hacer esa transformación o ese entendimiento. Pero desde luego que he visto lo visto y la gente, un poco lo inconsciente que es a la hora de coger y decir, bueno, hasta el well now, y lanza lo que es la pregunta y no sabe lo que sucede cuando está lanzando esa frase, no, a lo mejor no se para a pensar que esos datos son preguntas que está realizando a Google y que Google está capturando ese contenido para hacer luego estudios de cualquier cosa. En función de lo que estabas comentando de Mycroft, comentar también que es una iniciativa, bueno, que es un proyecto de una empresa. No tuve la oportunidad de entrar al principio de la charla, pero sí que coincidí con de los empleados en el evento de Academy de Viena, y en Austria. Y bueno, la verdad es que no tuve mucho tiempo para hablar con él, pero bueno, es una iniciativa de una empresa americana que se encarga de desarrollar en base a la inteligencia artificial, que te proporcionan ese hardware, ¿no? Ese altavoz inteligente, y además desarrollan con código libre. Es una empresa que lleva varios años en el mercado y la verdad es que es una apuesta muy importante y yo creo que muy interesante a la hora de, también de decidir, ¿no? Pues de si queremos un altavoz a lo mejor de Google o el Alexa de Amazon o cual queremos, o si queremos uno que de una empresa que lleva muchos años en el mercado trabajando con dispositivos de inteligencia artificial y que está apostando por el código libre. Yo creo que es un motivo más para elegirles a ellos, la verdad. Mira, de hecho, te comento un poco también por lo poco que puedo conocer el tema de la inteligencia artificial. Sí que he buscado yo un poco, pues eso, lo que es reconocimiento del lenguaje natural y demás. Hay ciertas APIs en Internet que lo que hacen es, tú le das lo que es el texto y él te transforma y te da lo que son las palabras claves y demás. Muchos de estos servicios son gratuitos, pero ¿por qué son gratuitos? Porque muchas veces tú tienes que entrenar lo que es este bot para que te haga lo que es el reconocimiento. ¿Por qué es gratuito? Porque al final lo que estás haciendo es... beta tester. Eres un beta tester, exacto, y estás nutriendo a ellos con lo que son todas tus pruebas. Entonces tú le estás enviando datos y ellos están rellenando su base de datos y su funcionamiento. Entonces también la parte de que se esté apostando por el software libre en ese sentido, ten en cuenta que no se lo está dando a una empresa, sino que te lo está cediendo a la comunidad, creo que es una apuesta muy, muy buena, la verdad. No sabía que había sido una empresa que estaba apostando por ello. Pensaba que era más una iniciativa de la asociación KDE, y la verdad es que me sorprende. Hay muchas empresas que sí que están apostando por software libre y cada día más, la verdad. Sí, la verdad es que sí. No sé si queréis comentar algo más o derivamos un poquito también hacia temas de noticias relacionadas con software y ilustramos un poco más también nuestras opiniones absurdas y contrarias a los usuarios. Bueno, pues porque podríamos hablar, por ejemplo, de que Visual Studio va muy bien y por entrar un poco en polémica, igual podríamos citar, no sé si algunos usuarios del grupo de GNU Linux Valencia sí que tuvieron la oportunidad de compartir y de ver la noticia de GenBeta, la de Linux apesta siempre. Y en esta ocasión estaba relacionada con que Linux está dejando de querer. No, se está dejando querer por Microsoft y está dejando que Microsoft participe muy activamente. Y no sabíamos si Microsoft estaba entrando en la estrategia de adoptar, extender y extinguir, ¿no? Si con la estrategia de Microsoft de involucrarse con el código libre y con las comunidades, pretende por alguna manera colapsar hasta llegar a, bueno, poner las mejores herramientas, como podría ser el Visual Studio, que sí, va de puta madre, ya no estamos en el infantil, se pueden decir tacos. Y la verdad es que en varios aspectos le ha dado un repaso a Atom, pero no hay quien diría, tengo miedo de que Microsoft esté tomando el control sobre ciertas aplicaciones y realmente superen a otras. Sí, bueno, pero eso también es una navaja de doble filo, porque Microsoft, si está apoyando mucho Visual Studio, por ejemplo ahora con GitHub, ajá, que se sabe que se va a quedar con GitHub, realmente no importa, porque aunque quieras destruirlo no vas a poder. Es open source. Si el día de mañana dice ya no doy soporte a Visual Studio Code, al día siguiente hay como cuatro nuevos Visual Studio Codes que funcionan exactamente igual que el que ha abandonado. O sea, a ver, ahí también hay un tema, y es el hecho de que aunque sea software libre y demás, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con Google? Sí que es verdad que a lo mejor no es el mejor caso. Google empezó diciendo no, nosotros amamos el software libre y demás, y estamos ofreciendo lo que es Gmail de forma gratuita. Han llegado a hacer que todo el mundo necesite Google para cualquier cosa. Aunque estés ofreciendo lo que es el software de forma gratuita para todo el mundo y sea algo abierto, si ya tienes lo que es todo el ecosistema preparado, es muy difícil que los usuarios se vayan de tu plataforma. Entonces, a lo mejor puede ser que esa sea la, la política que estén dentro. Sí, pero no, pero un email lo utiliza todo el mundo. Un entorno de desarrollo de programación no lo utiliza todo el mundo, claro, es algo más especializado. Pero ¿cuánto cuesta coger y sacar lo que es el desarrollo, un desarrollo que está llevando una empresa con X desarrolladores o X personas trabajando en ella, para que lo lleve lo que es la comunidad comparado con empresa que está a pico y pala con ello? Entonces, a lo mejor el que alguien lo lleve a un ámbito open source, a lo mejor no evoluciona tan rápido como Visual Studio Code. Al final, a lo que voy es que sí que es verdad que te ata, aunque cualquiera lo pueda abrir y forquear, creo que el que alguien esté desarrollándolo le da mucho. Por ejemplo, lo que ha pasado, el tema de Coops y Apple, que ahora está diciendo que quería cambiar la licencia y está todo el mundo también mosqueado diciendo, oye, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué estás cambiando la licencia de Coops cuando antes era abierto para todo el mundo y ahora le vas a meter Apache? ¿Eso es que quieres hacer algo en un futuro? Dices, esto se puede liberar, claro, en cualquier momento puedes forquearlo y ya está. Pero tampoco tendrás a lo mejor el apoyo de una empresa detrás que te esté desarrollando. Sí, ya, bueno, pero... diviértete mientras dure, es lo que... Sí, o sea, si la empresa directamente no le da soporte, seguro que no... Mientras le esté dando soporte, pues que aprovecharse y ya está. Bueno, la verdad es que es un tema eso bastante interesante. No sé si tenéis por ahí alguna otra noticia recopilada sobre la que podamos escupir fuego. Hombre, noticias hay varias. Sí. Tengo yo aquí una pequeña listita, ¿vale? Y bueno, supongo que la mayoría ya se habrán hablado a lo largo de todo lo que es el maratón. Pero bueno, la gran noticia de Linux, una de las grandes noticias de Linux es Steam Play. Steam Play, o sea, Valve se está ahí sacando lo que no se tiene que sacar y ha dado un golpe en la mesa a Microsoft y a los demás. Y es bastante, para mí, es una noticia muy importante porque uno de los motivos que Microsoft es hoy en día lo que es fue gracias al mundo gaming. O sea, todo el mundo se instala Windows porque iban los juegos. De hecho, la excusa era, mamá, cómprame un ordenador para estudiar y era para jugar. Y te instalabas Windows para jugar. Eso yo recuerdo haberlo hecho también. Eso lo hemos hecho todos. Y es muy importante, a ver, yo creo que Steam ahí no está siendo generosa, ¿vale? Yo creo que tiene un motivo oculto, que es el de no depender de Microsoft para ofrecer sus servicios. Porque Steam hoy en día es el rey del PC, pero empezó Valve apostó por el juego en PC cuando nadie daba 4 duros por el juego en el PC. Cuando la piratería era rampante. Y los juegos ya no se sacaban para PC. Entonces nació Steam, todo el mundo nos quejábamos porque nos obligaba a estar online. Da igual, ellos siguieron y hoy en día Steam es lo que es gracias a eso. Pero tiene un talón de Aquiles que depende, hasta ahora depende completamente de Windows para ofrecer sus servicios. Si Windows por alguna de aquellas dijese Steam no funciona en mi sistema, Steam se va literalmente a la mierda. Pero eso a lo mejor también está un poco enlazado con el tema de que hayan intentado sacar lo que es su Steam OS y que se quieran liberar de a lo mejor lo que son las garras de Microsoft o un poco el yugo que tienen con otros sistemas. Sí que tendría sentido el hecho de decir, bueno, si ya que en Linux es un sistema abierto y yo puedo coger y meter ahí un poco mi mano, si estoy cogiendo y trabajando para que esto esté más libre y todos los juegos que hay en Windows funcionen en Linux, al final SteamOS puede ser que tenga mucho más sentido de lo que lo tenía anteriormente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo te digo, a mí personalmente mi cuñado le he comentado un par de veces el tema de Linux y tal, me dice, ya, pero es que yo no puedo jugar ahí con exacto. Un gamer no se puede pasar a Linux, aunque quiera, porque si quiere jugar a juegos, en Linux no funcionan. A ver, siempre están las típicas alternativas, por ejemplo, sí, bueno, pero, el 0AD para... sí, no, pero si tú, por ejemplo, vas a ir... Va a salir, por nombrar ahora uno, el Cyberpunk. Dudo mucho de que salga para Linux. No, desde luego que no. A ver. Entonces es eso. Y Steam dice, no, pues ahora Cyberpunk sí que funciona en Linux porque tengo el Steam Play que lo emula. No irá a lo mejor perfectamente, pero podrá jugar. Desde luego que Steam ha hecho una apuesta fuerte por Linux cuando sacó las Steam Machines y el Steam OS. Y a lo mejor sí que tiene sentido eso. Yo creo que también eso es una manera de no tirar a la basura toda la inversión que hice con el SteamOS. yo invertí aquí millones, esto lo tengo que sacar provecho como sea. Eso también podría tener sentido. La verdad es que nosotros estábamos esperando con muchas ansias el tema de SteamOS y la Steam Machine. Y oye, parece que se haya quedado en un quiero y no puedo porque no sea por. La comunidad no ha acabado de adoptar lo que son esas Steam Machines. Creo que Rafa tenía algo que decirnos interesante a la lista. Sí, hay una lista, por ejemplo, la comunidad ha estado probando varios juegos, me parece, durante estos últimos 10-11 días. Por ejemplo, hay algunos juegos, por ejemplo, a ver, uno por aquí, a ver, Helliborn, que por ejemplo sí que es estable. Este juego fue probado hace 2 días. En Antergos. Otro, a ver. De aquí más abajo. Star Wars. Es completamente estable. En Manjaro. Y también está, por ejemplo, el driver que han usado para los juegos. En este caso ha sido un driver Mesa 18.1.6 versión. Y bueno. Este fue hace 8 días. Tiene hasta enlaces al juego. Hay unos. A ver que me salga el último. Más de 7.000 juegos ordenados por el alfabeto. Empezando por los símbolos, puntos y números. Por ejemplo, uno de los últimos, por ejemplo, es el Zula. Que este, por ejemplo, no inicia. Este fue probado en Linux Mint 18.3. Se va a crear un tema en For Linux Center para que esté ahí la gente que lo quiera leer. Vale. Ahí lo tiene. Vale, perfecto. Pues nada, ahora cuando tengas el tema con el link a esa lista que está componiendo los propios usuarios. Nada, me dicen por aquí y nos quedan 5 minutos. Pero bueno, vamos bien. Un poco cortos, pero bueno. Nada, vamos a crear en el foro un link a... Bueno, vamos a postear ese link a esa lista de donde la gente está probando pues, con qué sistema operativo, con qué driver, bueno, con qué distribución de Linux le está funcionando, qué juego de Steam. La verdad es que es muy, muy interesante y bueno, nos puede ahorrar bastantes quebraderos de cabeza. Por último, ya por terminar de quedarnos con las ganas en estos últimos minutos, ¿queréis que comentemos? Ya más. La verdad es que hemos gastado un pelín de tiempo con la de Steam, pero es que esa noticia es gorda. Sí, claro que sí. Luego, otra noticia es Intel está preparando una distro especializada en seguridad. Sí. Se llama Clear Linux. No puedo comentar. Si alguno quiere comentar algo sobre. Bueno, pues podéis mirar en noticias. Y otra noticia interesante es que al final Ubuntu 18.10 no va a incluir integración con Android. Lo que se pretendía básicamente era coger tu móvil, conectarlo USB a Ubuntu y que básicamente pudieses acceder a toda la funcionalidad del móvil desde el propio Ubuntu, poder llamar, utilizar aplicaciones y tal desde Ubuntu, pero no va a poder ser. Yo sí que tenía una pequeña noticia que de observación. Y son las estadísticas que ha sacado hace poco Firefox de lo que es su uso. No sé si la ibas a comentar también, Andrés. No, yo iba a comentar que Firefox dentro de poco ya bloqueará todo lo que son los rastreadores por defecto de las páginas web. Se va a centrar más en la seguridad también. Eso es lo único que iba a comentar yo de Firefox. Vale, pues teniendo en cuenta que Firefox es un buen navegador, sí, que se preocupa por lo que son los usuarios, ha salido hace poco una estadística en la cual decían la cantidad de usuarios que estaba perdiendo Firefox con respecto a 2017. Decían que en este 2018 había perdido unos 50.000 usuarios. Eso quiere decir que hay 50.000 usuarios que no están utilizando Firefox, cuando sí Firefox sí que está protegiendo lo que son los usuarios de datos y está mirando más a ese lado. Habría que tener en cuenta que hay que darle ese apoyo a Firefox que ellos están buscando. Sí, yo creo que, a ver, Firefox últimamente, no sé por qué, la verdad es que no tengo ni idea, pero funciona bastante mal, para mí. Gasta muchísima RAM. ¿Firefox? Sí, va de puta madre. Pues a mí me va fatal. A ver, yo como parte de desarrollador web sí que es verdad que las herramientas no están a la altura de lo que podría estar lo que es el Chromium, que sería, desde mi punto de vista, a lo mejor la alternativa, no Chrome, sino Chromium. Sí, Chromium, la versión libre. Lo que pasa es que Firefox sí que es verdad que no está siendo desarrollado por Google, como si Chromium. Y yo no tengo a lo mejor esa sensación de que vaya mal. Tampoco necesitas cargar todos los plugins que necesitas en Chromium para que haga esa funcionalidad que yo busco en Firefox, pero a lo mejor hay ciertas cosas que no funcionan como se esperaría. De hecho, Firefox hace poco tenía muchísimos problemas por el renderizado de hardware, que directamente se no veías nada en la página web. Eso lo solucionaron hace poco, pero hace poco a mí me pasaba. O sea, yo no podía usar Firefox, yo uso de normal Firefox, pero no podía usarlo porque es que no podía ver nada. Pero bueno, eso ya son historias para otro tema. Yo, Firefox, bueno, cuando integró nativamente Firebook, noté algunas limitaciones y algunos cambios que habían hecho, pero personalmente, y bueno, también lo comparto con el app que me lo estaba comentando, Ernesto Acosta, es muy potente a la hora de diseño web. ¿Qué alternativas podemos ver? A ver, yo es que, ya te digo, hace tiempo sí que es verdad que la herramienta de desarrollo, o sea, de desarrolladores web que ofrecía Chromium con respecto a la de Firefox era muy distinta. Incluso ellos lo admitían, decían, es que no todo el mundo necesita desarrollar webs. O sea, sí. Para el usuario de a pie pueden utilizar Firefox y les funciona exactamente igual. Eso de verdad hace tiempo que lo vi, ya un poco por la costumbre. Yo gasto los dos, gasto Firefox, gasto Chrome. Yo gasto solo Firefox. Pese a que va a mi gusto bastante peor que antes, sigo usándolo porque es el que más me gusta. Pero sí que noto que va peor. Yo el camino que está siguiendo Firefox ahora del desarrollo y todo eso me parece espectacular. Está siendo muy consciente de lo que se necesita. Por ejemplo, las extensiones que tienen, es decir, pues se pueden gastar las extensiones de todos los navegadores. La de Chrome, que es lo que más extensiones puede tener, pero además las suyas propias, parece muy buen navegador. Bueno, dos noticias rápidas, pasando antes de que se nos acabe el tiempo. Zorino ha sacado su versión 12.4, que le ha hecho un buen lavado de cara a su distribución. Zorino es básicamente Ubuntu con una skin de Windows, así que echarle un vistazo, está muy chula, de hecho a mí me gusta mucho. Y otro, y como para terminar, la Ubuntu Touch, la famosa versión de Ubuntu para móviles, va a sacar su primer lanzamiento oficial como comunidad, o sea, no dependiendo ya de Canonical, sino totalmente independiente, desarrollado por la comunidad. VPorts. Sí, VPorts. Sí, no, vale, digo, no sé si ahí ha salido otro fork o no. Estamos, es que faltaba el nombre propio. Bueno, y ya está, y por eso yo creo que ya vamos bien. Bueno, la verdad es que los chicos de VPorts están haciendo un gran trabajo. Comentar, bueno, pues tomaron el relevo y bueno, evidentemente tiene que financiarse y como tal son una empresa, pero bueno, tomaron el relevo y han hecho grandes avances, también con donaciones de la propia Canonical y de algunas otras empresas, y han destacar pues la facilidad, ¿no? Por ejemplo, Juan Febles también nos comentaba en podcasts anteriores cómo ha podido instalarlo en algunos dispositivos y la facilidad con la que lo ha hecho. La verdad es que es muy, muy interesante y ver cómo la comunidad pues sigue sobreviviendo pese a veces los caprichos de las empresas que bueno, que un buen día cambian de opinión y la comunidad forquea y saca adelante un proyecto, ¿no? Bueno, por aquí tenemos también anotados temas de... Ah, bueno, Rafa me había pasado, no sé si habéis visto ya, que ha publicado en el foro de Linux Center, y perdonad por el spam, pero bueno, es más fácil deciros que entréis en el foro de Linux Center que deletrearos la URL donde se están recopilando todos los juegos de Steam, ¿vale? He creado un post ahí y ahí tenéis el link al documento donde se está creando el listado, ¿vale? Por aquí tenemos también... También me gustaría hacer que cualquiera que quiera probar y meter en la lista, la verdad es que es un momento curioso para Linux, el tema de que por fin se pueda jugar a todo en Linux. Vale, bueno... Juan Febles, creo que está por aquí. Me está recordando la hora. Juan, ¿qué tal? Sí, más que nada porque nos quedan algunas horitas todavía y tenemos pendientes algunos que están esperando. Lo bueno que yo ya veo que ahí tienen un nivel hasta para crear un podcast, ¿eh? Se sientan todos, ponen entre medio la comida y la bebida que he visto en algún Twitter y para adelante, ¿eh? Ah, bueno, las cosas si se hacen bien. Eso siempre. Hombre, la verdad es que no nos lo montamos mal y bueno, una experiencia, es un placer participar en esto. Y bueno, quién sabe qué otras colaboraciones o qué otras ayudas podamos hacer y por supuesto todas las ideas son bienvenidas aquí en Linux Center y en Slipbook. Pues agradecerles muchísimo, sobre todo porque el horario para ustedes hoy sábado, además, que casi siempre o es la familia o es el descanso personal, pues ustedes lo han brindado para todos los oyentes de Maratón Linuxero. Y ya saben, tienen que pasarse por linuxcenter.es y mirar todo lo que hacen. No solo es el foro, ya lo comentaba yo en anteriores segmentos de este Maratón Linuxero primer aniversario, sino que hay muchísimo más, el local en sí, esos sábados que no se termina la semana y que abren sus puertas para que haya encuentro, que se está hablando muchísimo en este Maratón Linuxero de la importancia que tenemos de virtualizarlo, de vernos, de compartir y de hablar y sentarnos enfrente a una mesa y poder tener este debate como el que han tenido ustedes ahora mismo. Muchísimas gracias a todo Linux Center, especialmente Alejandro López, te lo damos a ti como cabeza visible. Y nada, como le estoy diciendo a todos, pues esta también es vuestra casa y en próximos eventos esperamos tenerles a ustedes por aquí. Gracias de parte de todos. La verdad es que es un honor, Juan, esta iniciativa que empezaste, bueno, hace ya más de un año, porque tardó unos meses en cuajar, pero cuajó excelentemente. Un aplauso para ti y para todos los oyentes. Un aplauso para todos los oyentes y un aplauso. Vamos a escuchar estas voces porque todos los audios que nos están dejando detrás, si sabemos escucharlos, pues hay muchas historias. E intenta conectar ese amor y pasión que tenemos todos por el software libre y vamos con el siguiente segmento de ello. Muy bien, ¿qué ha aportado Maratón Linuxero al mundo Linux? Definitivamente dar a conocer y divulgar el software libre a tanta persona que necesita conocer de la existencia de alternativas para trabajar día a día en sus equipos. Definitivamente creo que ese es el principal logro de Maratón Linuxero y por supuesto compartir estas herramientas con quienes no las conocen y demostrarles que sí pueden trabajar perfectamente bien. Saludos, compañeros. Hola, maratonistas Linuxero, mi nombre es Marco Benavente. Para mí, lo que el proyecto Maratón Linuxero viene haciendo desde hace un año al promover el uso del software libre es muy importante, porque ese conocimiento nos abre un abanico a nuevas alternativas en el mundo del software. Cada evento que se ha desarrollado con todos sus temas me han enseñado cómo manejarme mejor en GNU Linux y a entender que se puede trabajar perfectamente con software libre. Un fuerte abrazo para el equipo del Maratón Linuxero en su primer aniversario. ¡Felicidades! Hola amigas y amigos de Software Libre. Mi nombre es Iñaki Pinto y creo que la mayor aportación del proyecto Maratón Linuxero al universo del software libre y de GNU Linux es que representa la primera iniciativa global de emisiones en directo en habla hispana. Gracias a esto, el alcance potencial es inmenso. Estamos hablando de países latinoamericanos, también España, pero además abierto a aquellos que, sin importar su localización geográfica, quieran seguir y escuchar los eventos. Además, Maratón Linuxero ha dado a conocer y ha visibilizado muchos proyectos e iniciativas de software libre, siguiendo, por supuesto, los principios de la cultura libre como son la colaboración, la difusión del conocimiento, pero sobre todo la creación y consolidación del espíritu de comunidad, reflejado en las redes donde Maratón Linuxero está presente. Es por todo ello que felicito a los maratonistas por su primer aniversario, tanto a los seguidores en las redes como a los que hacen posible que este proyecto siga más vivo que nunca. Un saludo amigos, hasta el año que viene. Maratón Linuxero hace una increíble labor de difusión de la cultura del software libre y del conocimiento abierto, haciendo fuerte una comunidad cohesionada en torno a estos principios y que crece en torno a ellos. Por otro lado, moviliza e informa a los que creemos en los principios de la libertad y los derechos de quien usa informática. Muchas gracias por vuestra labor. Hola, soy Jorge Moreno de territoriofotográfico.com. Quiero felicitar a los que desinteresadamente hace ya un año pusieron en marcha este encuentro de seguidores del software libre. Soy observador del mismo desde su embrión y ha valido para demostrar que cuando hay ganas se pueden salvar todos los obstáculos y también para demostrar que con software libre se puede hacer las mismas tareas que con el privativo y a veces incluso mejor. Que tengamos maratón linuxeros por mucho tiempo más. Un abrazo.